En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía... Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tiene que pagarle su mejor salario. En negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, faus, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Bueno, bueno, buenas y retrasadas tardes. Oyentes de Radio NFM, aquí estamos para hacer, como casi todos los sábados de este mundo, la lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. La agrupación Hijos La Plata, ustedes saben, la que hace 18 años viene sosteniendo un rol de independencia del Estado de los gobiernos y denunciando las impunidades, tanto del terrorismo de Estado de ayer como de las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de los mismos. Sería la construcción más o menos. Bueno, aquí estamos. Este programa se puede escuchar de sábados de 13 a 14 por Radio Universidad 107.5. Y este programa, ya que estamos, lo decimos al comienzo, también se repite de manera grabada los martes a las 13 horas por Radio Futura 90.5 y los miércoles a las 14 horas por Radio Nauta FM 106.3. Así que estamos con una semana compleja, les voy a decir. No solo venimos medio agitados porque venimos medio tarde y el aire lo tenemos que andar regulando, sino que venimos, a ver, denuncias de infiltración en una agencia periodística popular. Venimos, vamos con la denuncia, que parece que es un caso resuelto ya, de la desaparición por unas horas del compañero, de una compañera nieta recuperada. Venimos de ataques, continuidad en los ataques a la comunidad QOM, tanto en Chaco como en Formosa. Reevaluación de su papel del líder QOM, Félix Díaz. Ustedes saben, uno de sus hijos fue apaleado brutalmente. Y venimos en una dinámica en la cual se discute la economía, la situación social en virtud de la situación de crisis económica. La ciudad de La Plata todavía no se repuso enteramente, ni psicológica, ni mucho menos estructural y económicamente, de el crimen social que significaron las inundaciones. Así que con esta agenda política venimos en el medio. Ah, otro tema que me estaba olvidando. Por segunda vez, hace unos días, fue atacado el local partidario del Partido Obrero, una de las organizaciones de la izquierda presentes con presencia política y trabajo aquí en La Plata. No casualmente, porque vienen trabajando también alrededor, justamente de manera independiente, alrededor de lo que dejaron las inundaciones en nuestra ciudad. Así que ese es el panorama. Vamos a hablar hoy de todos estos temas en general, pero en particular vamos a sumarnos a la campaña de denuncia de infiltración de la inteligencia de la Policía Federal en las organizaciones populares, más ampliamente de todas las fuerzas de seguridad en las organizaciones populares. Y el caso concreto de Américo Balbuena, este agente de inteligencia de la Federal, infiltrado desde hace más de 10 años en Agencia Walsh, la agencia periodística popular Rodolfo Walsh. Vamos a hablar con Eduardo Soares, que es el abogado que confirmó este dato que le había llegado a la Agencia Walsh, de que Américo Balbuena era un buche de la Federal, y que de alguna manera Eduardo destapó esta práctica puntualmente en este caso, ¿no? Porque en realidad lo veníamos todas las organizaciones populares denunciando desde lo de Proyecto X, desde lo del infiltrado amarilla en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, desde lo del infiltrado también un tipo que era milico, que militaba en el MST allá en el sur del país. Bueno, el gobierno nacional infiltra a las organizaciones que se organizan y luchan contra esta política. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy y vamos a comentarlo entonces con Eduardo Soares, abogado integrante de la Gremial de Abogados, que nos va a dar algunos datos y además es interesante charlar con él porque es un abogado que defiende presos políticos y sabe muy bien qué significa esto de la inteligencia sobre organizaciones populares, no solo para obtener información, sino para luego utilizarlas en causas penales que se arman a los luchadores populares. Así que sobre eso le vamos a estar preguntando a Eduardo Soares. Vamos a recordar la figura del escritor y militante Haroldo Conti. El 5 de mayo se cumplieron 37 años de su desaparición forzada, así vamos a escuchar su voz y a recordar parte de su obra en una semblanza. Y vamos a hablar de esto también, lo que les decía, ataque en Formosa al hijo del líder COM, Félix Díaz, que motiva por ahora supuesta consideración de la comunidad COM La Primavera, la representatividad que él tiene en su comunidad. Digamos, hace un tiempo asesinaron a uno de sus sobrinos. Él sufrió varios ataques directos en atentados y finalmente la semana pasada uno de sus hijos junto con un amigo fueron apaleados salvajemente. Vamos a analizar en clave del reclamo de los COM también la situación general de represión sobre los pueblos originarios que se organizan. Todo eso tiene que entrar en 45 minutos, así que vamos a ir recortando. Este programa tiene un auspicio que es Librería Giro Loco y que nos acompaña de la siguiente manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Bueno, Librería Giro Loco de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Uno de los espacios donde puede conseguir el libro de Hijos La Plata, La Justicia a Cuenta Gotas, el último libro que hemos editado, y si no, el que sacamos el año pasado también, por los 40 años de la masacre de Trelew. Los dos los pueden conseguir en Librería Giro Loco de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Vamos a empezar con música y le vamos a dedicar un tema a Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia, sección reunión y análisis de información de la Policía Federal, que ingresó a Agencia Walsh en 2002 bajo el gobierno de Duhalde y durante toda la década kirchnerista se encargó de tener acceso a todas las organizaciones populares que se organizan y luchan contra este esquema social de hambre, represión y saqueo. Así que, para vos, Américo, no hace falta presentar este tema, creo, de 2 minutos. We'll be right back. Bueno, empiezo esta conferencia de prensa y quisiera contar un poco cómo vino esta historia del infiltrado, que no es un infiltrado en la agencia Walsh particularmente, sino que es en todo las organizaciones populares, es decir, la agencia Walsh ha sido solamente el medio del que se valió para penetrar en el resto de las organizaciones populares. Hará 20 días, más o menos, nos llega esta información por una fuente nuestra. Vemos una lista con nombres, en la que figura justamente el nombre de este agente de la policía, Américo Alejandro Balbuena, como oficial de inteligencia, división análisis. Nos dijeron que estaba trabajando en la Policía Federal desde épocas de la dictadura, y nosotros, obviamente, con este dato, lo que hicimos es tratar de corroborarlo. Así que, a través de distintos contactos y distintas personas, tratamos de rastrear a ver si este dato era cierto. Finalmente, nuestro abogado, el doctor Eduardo Suárez, conocido abogado defensor de derechos humanos y de presos políticos, pudo corroborar el jueves pasado esta información de una fuente directa del Ministerio de Seguridad. A reunirnos con otros compañeros, con otras organizaciones, a plantearles cuál era la situación, el domingo al mediodía sacamos el comunicado que se hizo público. Al toque, digamos, aparece en Telam, primero creemos, un comunicado oficial donde dice que la ministra Garré pasó a disponibilidad a Américo Alejandro Balbuena el día viernes a partir de una denuncia. Lo cierto es que, si bien el doctor Suárez jueves hizo esta consulta al ministerio, nosotros no hicimos ninguna denuncia ni al ministerio, ni en tribunales, ni en ningún lado, hasta el día domingo, que hacemos esta denuncia pública. Llama, digamos, un poco la atención de que se le pasa disponibilidad con tanta celeridad a partir de nada, porque hubo solo una denuncia pública el domingo y ya el viernes lo habían pasado disponibilidad, según los dichos de la propia ministra. Américo Balbuena estuvo operando y haciendo inteligencia a partir de participar en nuestra agencia durante más de 10 años. Yo personalmente lo conocí en la infancia, fue compañero mío de la escuela primaria. Luego de la escuela primaria como que perdimos el contacto, es un vecino del barrio también, obviamente, porque íbamos a la misma escuela. Y nos volvimos a encontrar 20 y pico de años después estudiando periodismo. Él estudia periodismo conmigo. Cuando se da la rebelión popular en el 19 y 20 de diciembre de 2001, nos cruzamos en la calle. Él comenzó a participar en la red de corresponsales populares de Radio La Tribu. Y nos cruzábamos porque nos cruzábamos todos, ¿no? En momentos de mucha convulsión, estábamos todos en la calle. Y es ahí cuando, a partir de la relación personal que teníamos, él se suma a Agencia Walsh. Yo lo consideraba, y lo digo con mucho dolor, lo consideraba un amigo, porque hemos compartido muchas cosas que tienen que ver con la relación amistosa después de 10 años de trabajar con él. Bueno, muchachos, continuamos en la lucha que nos parió el programa de radio de Hijos La Plata. Escuchábamos ahí a Rodolfo Greenberg, uno de los compañeros de Agencia Walsh, comentando, bueno, el caso de Américo Alejandro Balbuena, este agente de inteligencia de la Federal, que a través de su infiltración en la Agencia Periodística Popular Rodolfo Walsh, estuvo 10 años de la década kirchnerista reuniendo información desde la División Análisis de Información de la Policía Federal sobre las organizaciones populares, seguramente, que es básicamente de lo que se trata la tarea, la actividad de inteligencia. Pero tenemos en línea para ampliar algunas de las cuestiones que Rodolfo comentaba en el audio. Por ejemplo, el hecho de que se recibió una información y que se la chequeó a través de alguna fuente en el Ministerio de Seguridad. Justamente, quien hizo esa tarea es Eduardo Suárez, abogado, militante, abogado integrante de la Gremial de Abogados, con quien queremos charlar un poquito de esto también. Eduardo, ¿estás por ahí? Estoy acá, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, saluda, ¿cómo estás? Bien, bueno, escuchábamos ahí la conferencia de prensa que se hizo el martes pasado en el local de Correpi alrededor del tema este de Balbuena infiltrado en Agencia Walsh. Queríamos primero, bueno, consultarte cómo fue la tarea que vos hiciste, digamos, los compañeros de Agencia Walsh decían que habían recibido informaciones de supuestos agentes de inteligencia que estaban revistando en esta división análisis de la Policía Federal y que vos, de alguna manera, pudiste confirmar ese dato en el caso de esta persona, ¿no? Sí, efectivamente, es más o menos como ellos lo explicaron en la conferencia de prensa. Uh-huh. Ellos vinieron a mi estudio, me pidieron una charla, vinieron varios compañeros, entre ellos este compañero que explica que lo conoce desde la infancia. Uh-huh. La verdad que estaba muy afectado, era el más afectado de todos. Uh-huh. Y me comentaron que habían, por medio de un contacto en una prensa de una periodista ligada al gobierno, les habían dado una información de que podía ser un miembro de la Policía Federal el que tenían ahí, que es este Américo Barbuena. Uh-huh. Un poco como yo tengo 60 años y sí. Muchos años de militancia sí. y de política, y por lo tanto estoy bastante acostumbrado a que a veces en las peleas entre nosotros uh-huh. nos descalificamos mutuamente cuando uno tiene una disidencia con otro diciendo aquel es de los servicios. Entonces, sí, sí, sí. No me gustaría que me lo hagan a mí, no me gusta hacerlo con los demás. Por lo uh-huh. tanto, le dije, miren, muchacho, está todo bien, pero antes de salir con los tapones de punta, de hacer las acciones judiciales que haya que hacer, que seguramente algunas ya las estamos pensando, lo mejor sería verificar esto. Uh-huh. Entonces, me preguntaron si yo podía, les dije que sí, que me den un par de días, que déjenme hablar con alguna gente del gobierno. Y creo que en un día, me parece, pude conectar con algunos que me confirmaron que efectivamente se trataba de un miembro de la plantilla de oficiales de la Policía Federal en actividad. Uh-huh. Uh-huh. Cuando yo me comuniqué, ya aparentemente estaba pasado a retiro, al menos eso es lo que me dijeron. Aparentemente lo pasaron a retiro antes de que yo iniciara las consultas. Ajá. Aparentemente es así. Era una de las dudas que se planteaba, porque, digamos, seguramente estuvo pasado a retiro, para empezar, antes de que la agencia Walsh difundiera lo que estaba investigando sobre esta persona, pero no teníamos el dato si fue antes de que vos lo confirmaras. Sí, lo presumo, ¿eh? No, uh-huh. no tengo seguridad, pero lo presumo. Uh-huh. A mí me lo dijeron así. Claro. Cuando yo pregunté, me dijeron, sí, efectivamente, es un miembro de la Federal, ya está pasado a retiro, ya se iniciaron todas las acciones correspondientes y los sumarios administrativos. Uh-huh. Eso es lo que me habían informado cuando yo pregunté, ¿no? Cuando pregunté, me dijeron, bueno, danos unas horas para averiguar, y después me dijeron que efectivamente era de la Federal y ya lo habían pasado a retiro. Uh-huh. Esa era la información que nos dieron. Inmediatamente me comuniqué de nuevo con la Walsh y les dije, sí, miren, está confirmado, después vemos, yo creo que en esta semana seguramente nos vamos a juntar varios abogados de distintos organismos para ver qué se hace. Sí. Pero lo cierto es que ustedes pueden hacer ya lo que haya que hacer, las denuncias que haya que hacer, porque teníamos la seguridad que efectivamente era así. Yo lo que no quería es que no haya ser que denunciemos a un tipo que se dice que de los servicios así como así, alegremente, y no era, ¿viste? Claro, claro. Con lo cual, después anda a levantar ese muerto. Uh-huh. Pero no, efectivamente era así que eso es lo que ocurrió. Bien, y ya más en el terreno del análisis, digamos, lo consulto justamente, lo decías vos sos un tipo con experiencia que trabajás en la defensa de compañeros que son procesados por su actividad militante, por ser referencia en organización, y en muchas de esas causas cumple un rol central la tarea de inteligencia que se aporta en la prueba que supuestamente se quiere imputar a muchos compañeros luchadores procesados. Entonces, desde esa experiencia tuya, esta actividad concreta es de tener en cuenta al momento de ver sus consecuencias concretas en la judicialización y la criminalización de la protesta? Sí, absolutamente, absolutamente. Mirá, yo te diría que en todas, te uh-huh. diría que en el 100% de las causas. Vos tenés un no sé, un corte de ruta, suponete, ¿no es cierto? Donde vos tenés 200 tipos encapuchados que cortan la ruta. Uh-huh. Dos días después, o en el mismo día, tres horas después de ese corte de ruta, te doy un ejemplo para que pueden ser sí. decenas de causas que tengo en estas circunstancias. Uh-huh. Detienen 10 tipos, y les dicen, estos 10 que ahora están sin capucha, que están en una estación de tren en Constitución, uh-huh. estuvieron encapuchados cortando una ruta hace tres horas atrás. Uh-huh. Y esos 10 son fulano, mengano, Juancito, Pedrito, María, qué sé yo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y llega un juicio oral. En el juicio oral es muy difícil probar que ese encapuchado que estaba cortando una ruta era Pedrito. Pero los informes de inteligencia dicen que ese capuchado que vestía remera blanca y que agarraron a uno que también vestía remera blanca tres horas después en Constitución o en Retiro, es Pedrito. Uh-huh. ¿Por dónde viene? Por los informes de inteligencia de la Policía Federal, que los informes no explican cómo deducen eso. Claro. No es que nosotros muchas veces pedimos, bueno, hagan una pericia fisonómica, hagan una pericia fotográfica, determinen por peso, por medida, por determinadas circunstancias, que este que yo estoy defendiendo, que es Pedrito, él corresponde a este que está cortando ruta en tal lado. No, no, uh-huh. no. Seguían exclusivamente por los informes de la Policía Federal. Y ahora se entiende, por eso muy buena la pregunta tuya, gran parte de los informes de la Policía Federal, la seguridad con la que la Policía Federal determina que fulano es fulano, ¿no es cierto? Este, uh-huh. Que aquellos que se encontraron en tal movilización, por más que no se los determine bien por las cámaras fotográficas, en esa movilización estuvieron fulano, mengano y sultano, esos datos vienen por informe de inteligencia de la Policía Federal. Efectivamente, sí. venir por los tantos balbuenas que hay y que habrá. Uh-huh, uh-huh. Hay una discusión planteada con algún sector del oficialismo y de la prensa del oficialismo, yo he escuchado en las últimas horas, la discusión alrededor de que si esta tarea es sistemática o no, si se puede hablar de una sistematicidad de esta tarea de inteligencia, de infiltración, independientemente de que también esos sectores reconozcan lo de Proyecto X, lo de Amarilla en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, casos, digamos, reconocen agregación de casos, pero no reconocen sistematicidad. ¿Tu óptica sobre eso cómo es? Y mirá, una cosa es, hay dos casos diferentes de los que conocemos. Vos lo mencionaste uno, Amarilla... Uh-huh. Lo mismo que, no me acuerdo cómo se llama, el del Mopasol, que encontraron hace poco el segundo no me acuerdo cómo se llamaba, que era el 601, que había revistado el 601. Uh-huh. Lo mismo que Gerardo Martínez, que Gerardo Martínez entra todos los días a la Casa de Gobierno y se pasea de la mano de la presidenta. Él prácticamente el principal, más que Caló, es el principal referente sindical uh-huh. del sindicalismo oficialista, un tipo que fue el 601 de inteligencia. Pero uno puede decir... Bueno, esta gente revistó la inteligencia de la dictadura en un cuerpo de inteligencia que ya no existe más y que hoy da lo mismo, se puede integrar a la vida civil o no. Distinto es cuando vos sos un oficial de la Policía Federal, de una fuerza en actividad, uh-huh. de una fuerza de seguridad controlada por el poder político. Ahí es más complicado. Ahí yo, a fuer de sincero, tendría que hacer una salvedad. Este hombre viene de hace más de 10 años en la fuerza. Uh-huh. Tengo entendido que ingresó a la fuerza en época de Duhalde y después estuvo durante todo el periodo, el gran periodo que tuvo manejado por el ministro Aníbal Fernández. Recuerden ustedes que Aníbal Fernández fue ministro del Interior primero, con lo cual tenía toda la fuerza de seguridad. Cuando sí. pasó a justicia se llevó la fuerza de seguridad, una cosa extrañísima, porque cuando va del Ministerio de Interior al Ministerio de Seguridad, se lleva a la gendarmería, a la prefectura y la policía. El Ministerio Interior lo deja prácticamente hoy randazo, es un ministro de transporte, uh-huh. prácticamente sí. no tiene mucha actividad que no sea controlar trenes y colectivos. Uh-huh. Y después, cuando, después del indoamericano, después de la gran represión del indoamericano, la presidenta lo saca a Aníbal Fernández y la pone a la ministra Garré. O sea que la ministra Garré hereda de lo que quedó del dualdismo y de prácticamente 7-8 años de Aníbal Fernández. Uh-huh. No digo para absolverla a la ministra, digo que esos son los hechos que ocurrieron, o sea, con lo cual uno puede decir, bueno, hereda. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Los romanos decían que la mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo. Uh-huh. No se puede mantener estas desprolijidades. Estamos uh-huh. hablando de un oficial de inteligencia de una fuerza en actividad, no del 601. Uh-huh. Entonces... Yo no sé si hay una estructura de inteligencia que sistematice la inteligencia, la información, pero este hombre pertenecía a esa estructura, con lo cual durante 10 años estuvo rindiendo cuentas no al batallón de 601 de la dictadura, sino a la Policía Federal en actividad. Estuvo rindiendo cuenta a una estructura que analiza inteligencia. Tengo tendencia a creer que es más probable que haya una sistematización. Es más que probable. De ahí a que la actual conducción de la estructura de seguridad la quiera desmantelar, bueno, eso ya no sé qué estarán haciendo, eso ya no es un terreno que desconozco. Claro, en ese sentido se hablaba de alguna legislación alrededor de la discusión de si las tareas son o no legalmente asignadas, si hay una medida política de ordenar estas tareas o no, de que hay una legislación que es vieja, que es del año 63, que no es compatible, digamos, que establece que no es incompatible que un tipo de inteligencia pueda o no estar trabajando, entre comillas, en otras tareas. Creo que es lo mínimo de la discusión. Lo que en todo caso esto termina probando, por lo menos así lo entendemos nosotros, es que por fuera, por dentro o por fuera, lo que sí venimos constatando con gran cantidad de casos es que sí se está espiando, que sí se sigue espiando, que no es una cosa del pasado, que no es Corach y los 90 esto, sino que hay una continuidad concreta en un marco de conflictividad social creciente también, ¿no? Sí, yo acuerdo con ese criterio, pero y además es un concepto político, porque la inteligencia se puede hacer, la Policía Federal puede infiltrar una banda de narcotraficantes, una banda que se le atribuye determinadas comisiones de delitos. Si esa banda responde a una identidad política, lo puede hacer. Ahora, la salvedad es que lo tiene que ordenar un juez. Claro. Tiene que haber un expediente judicial que no solo lo ordene, sino que controle esa tarea de inteligencia. Y acá no lo hubo. Salvo que en algún momento, en alguna instancia judicial, que de alguna presentación que hagamos, se presente a Américo Balbuena y diga: mira, acá hay un expediente iniciado desde hace 10 años, de hace 7, de hace 8, de hace un momento, donde a mí yo cumplí la orden emanada de un juez, y en ese caso, bueno, estará justificada su actividad. Entonces yo coincido totalmente con lo que vos decís. Acá si está haciendo inteligencia, es por una decisión política, no por una decisión judicial. La inteligencia se puede hacer, no es que está prohibida hacer inteligencia delictiva por parte de una fuerza policial. Ajá. Siempre y cuando exista un expediente judicial que lo admita. Es decir, si inicia una tarea de investigación judicial con todas las garantías procesales y constitucionales que tiene que tener, incluso la persona que es sometida a una tarea de inteligencia, y en ese caso perfectamente se comisiona un personal policial para que la lleve adelante. No parece ser este el caso. Nos decías vos, Eduardo, la posibilidad de, bueno, cómo sigue adelante esto en términos más legales. ¿Habrá la posibilidad de hacer una imputación a Balbuena y a algunos funcionarios políticos del área? ¿Garré, Bernie, etcétera? Sí, probablemente. Yo la verdad que, imputación judicial, sí. Yo no sé si tendríamos que estudiar mucho para ver si acá hay una comisión de un delito. Ajá. La verdad que habríamos que estudiarlo. Sí. Lo que creo, insisto, que hay una decisión política. Lo que hay acá me parece que es un reproche político, un reproche duro desde el punto de vista político, ¿no? Muy duro desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, y bueno, tendremos que juntarnos colegas y intercambiar opiniones y ver hasta dónde puede haber una imputación concreta judicial. Era más fácil con Gerardo Martínez o con Amarilla. Era mucho más fácil porque ahí había una connivencia con tareas de la dictadura. En este caso, si el tipo está llevando adelante una tarea ordenada por sus superiores, había que ver que se determine quién ordenó esas tareas, porque está haciendo. Por eso lo que digo incluso es que nadie está en contra que un policía trabaje de albañil o de jardinero o de periodista. El problema es que lo tenemos que saber. Claro. O sea, si yo tengo en mi casa o un tipo que me viene a pintar la pared y además es policía, bueno, está bien. Ahora, si además me viene a pintar la pared, pero es policía encubierto que me viene a investigar, sí, pero ahí es aparte donde no es lo la mismo. Comisión de un delito, además del reproche político. Además, digo, no es lo mismo limpiar un jardín o levantar una casa que meterse a trabajar de periodista. Exactamente. De periodista popular, ¿no? Tal cual. Bien, en todo caso, seguirá el reclamo político en sentido de ¿Qué es lo que se investiga? Listas de personal de fuerzas de seguridad que estén haciendo tareas de inteligencia, archivos, ¿no?, de información recabada, porque eso supuestamente también creo que lo más importante de una acción judicial es poder ingresar esa información. Bueno, veremos cómo sigue adelante este tema, lo están discutiendo, bueno, los espacios de las organizaciones políticas y de derechos humanos de Capital, aquí en La Plata también, seguimos muy de cerca el tema, así que te agradecemos muchísimo, Eduardo, y esperemos encontrarnos, bueno, siempre en las actividades de lucha, por aquí, por allá, siempre estamos cerca, así que vamos a los órdenes de ustedes, chicos. Seguimos adelante, bueno, con esto, a ver qué resulta. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Adiós. Pasaba entonces Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogados, compañero militante en los 70, compañero abogado militante, así lo nos gusta definirlo. Y bueno, quien destapó esta olla puntualmente en el caso de Balbuena, porque fue quien confirmó el dato de que esta persona era agente infiltrado de inteligencia en Agencia Walsh, pero no puntualmente solo en Agencia Walsh, sino que tenía acceso a la agenda, la coordinación de actividades, la charla periodística o más íntima con muchos de los referentes de las organizaciones políticas, populares, de derechos humanos y sociales de Capital Federal y del conurbano también. Así que lo que se está exigiendo concretamente por ahora es desmantelamiento del aparato de espionaje interno, apertura de lista de personal de fuerza de seguridad infiltrado, entrega de los archivos con la información recabada. Y hay una cantidad de organizaciones que están denunciando esto, que lo denunciaron cuando fue lo de Amarilla, este otro buchón del 601 en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Amarilla Bonifacio Alberto, ¿no? Un tipo de nómina personal civil de inteligencia, se denunció en marzo del año pasado. Y bueno, seguimos adelante con estos temas, denunciándolos porque no son cuestiones menores. Y acá hay la posibilidad, bueno, ahí lo consultábamos con Eduardo también, pero acá hay responsabilidades políticas de la ministra Nilda Garré, de el super Sergio Berni, de Aníbal Fernández, que también tuvo en su momento, como lo mencionaba Soares recién, responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad de orden nacional. Y concretamente este agente que lo deben tener guardadísimo, Américo Alejandro Balbuena, ya. Pero vamos a irnos de esta temática, de este bloque, escuchando un poco más lo que se dijo el martes pasado en la conferencia de prensa que se hizo en el local de Correpi, con todas las organizaciones que acompañan a Agencia Walsh, en este caso denunciando la infiltración de la fuerza de seguridad kirchnerista en las organizaciones populares. Esto se decía el martes pasado. Yo quería referirme, compañeros, a que el gobierno kirchnerista en materia represiva ha sido campeón de todos los gobiernos constitucionales, en todos los rubros. Si acudimos al dato de Correpi, por ejemplo, en aquello fácil, tiene récord absoluto. El número de presos de 22.000 que había en 2002, ahora tenemos 66.000. El número de torturas y asesinatos en las cárceles, ampliamente. Entonces, que nadie nos diga que nosotros nos paga Magneto o la NATA por regla de orden, porque no es cierto. Las agencias alternativas nacen precisamente para sacar a la luz temas que los grandes medios silencian. El kirchnerismo ha reprimido más que todos sus antecesores, y eso quede bien claro. La ministra Garré tomó una medida que quisiera tarde 10 años, porque tenía que haberlo pasado de impunidad cuando asumieron. Venimos a denunciar en esta circunstancia, una vez más, un acto de espionaje interno. Y lo decimos esto porque es una cuestión que hay que enmarcarla en una situación que ya empieza a pasar de gris oscuro y esto cada vez más negro. Esto, sumado al Proyecto X, esto sumado al infiltrado que tuvimos en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, Alberto Amarilla, durante muchos años también. Sumado, no recuerdo en este momento, uno de Mopasol, que también estuvo al frente de Mopasol durante muchos años, digamos. Lo registramos como una constante y no como un hecho aislado que surge en esta oportunidad. Nos estamos dando cuenta de que a lo que obedece esto es a una política. Una política que no, la parte visible, la que se manifiesta, la represión de la policía en la calle, la represión de la gendarmería, la represión, ese es el cotidiano que tenemos todos los días. Eso es lo que se manifiesta y lo que sale a la luz. Pero mientras tanto, para que eso exista, existe este trabajo de inteligencia interna, expresamente prohibido por ley. Nosotros nos parece que hay que hacer un planteo muy duro, hay que pedir ya el desmantelamiento de toda esta fuerza. Sabemos que existe, porque es suficiente que planteárselo directamente al ministro, y sí, el gobierno no se puede hacer cargo de esto, y bueno, hay que pedirle a la ministra la renuncia directamente. Nos parece que este paso es fundamental, pero que se impone a partir de esto, que efectivamente en los próximos días no movilicemos, salgamos a la calle a responsabilizar al gobierno político. Muchas gracias. Nosotros queremos ratificar algo que venimos denunciando desde hace un tiempo ya, cuando varios de los que estamos acá hicimos la denuncia contra el Proyecto X de la Gendarmería Nacional. Un espionaje dirigido, direccionado específicamente hacia las organizaciones políticas, gremiales y sociales. No es un espionaje en general el que estamos viendo en todos estos casos. Todos los últimos casos que hemos podido comprobar, se trata específicamente de una infiltración política. No es que averiguan cualquier cosa y persiguen a cualquiera. Hay una direccionalidad hacia lo que se persigue, a lo que se intenta investigar. Todo aquel que haya protestado, que se haya manifestado, que se haya organizado alguna vez en los últimos años, está incluido en el Proyecto X. Es que la Policía Federal tiene una división específica que proviene desde la dictadura, que tiene 1000 agentes, que ningún gobierno del 83 a esta parte se ha atrevido a tocar, que está regida por legislación secreta, legislación que fue dictada por la Libertadora, que después se amplió durante el gobierno de Onganía y durante las sucesivas dictaduras, que el último toque final se lo dio en el 79 Videla, y que hasta el día de hoy sigue rigiendo y cuenta aproximadamente con 1000 agentes para ser infiltrados en las organizaciones populares. Eso es lo que sabemos, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo no lo va a saber Garré y cómo no lo va a saber los que hoy están dirigiendo el Ministerio de Seguridad? Es decir, acá no pueden hacer un sumaño como que van a investigar algo que se acaban de enterar ahora. Todo el que asume la conducción de la fuerza está asumiendo la conducción de esta división específica, de la cual reportaba Balbuena, y de la que tiene otros agentes célebres, como todos conocemos, a Ciro James. En esto no le queremos dar ningún tipo de exclusividad al kirchnerismo, sino que gobiernos como el de Wiener, gobiernos como el de Macri, también reprimen y también tienen espías. De ahí para arriba, el comisario jefe de investigaciones de la Federal tiene que dar la cara y de inmediato a Garré. Acá Horacio Verbisky nos presentó con Garré que teníamos una nueva orientación en el Ministerio de Seguridad. La seguridad democrática, progresista, de Garré con su pasado y todo lo demás. La continuidad que ha establecido el Proyecto X, la continuidad que significa este caso, la continuidad que tenemos en la represión de las provincias, en la represión en Formosa, etcétera, es absolutamente integral. Estamos, como bien denunciaron los compañeros, ante una política de Estado. Por lo tanto, queremos el desmantelamiento del Proyecto X, pero la investigación en todas las fuerzas, porque es evidente que es un módulo operante de todas las fuerzas del Estado. Si vemos el artículo 17 de la reforma judicial que se acaba de votar, que ataca el derecho a la protesta popular, el derecho de huelga, la ley antiterrorista, estos casos de espionaje absolutamente institucional, están configurando un estado de excepción contra la lucha de la clase obrera y toda la lucha popular. Así se preparan para los tiempos de crisis, de este desbarajuste, de este desbarranque económico, social y político que estamos viviendo. Creo que tenemos que denunciarlo en este contexto. El espionaje no es con balas, el espionaje es con sordidez, es con hipocresía, es con mentiras. es la antesala de la represión. A la Escuela Nacional de Inteligencia, que está a cargo de Libertad y Juncal. Escuela Nacional de Inteligencia, que depende de la CIDE, y ahí se forman los alcahuetes oficiales del Estado, que después van a las organizaciones populares a recabar información. Todo el aparato del Estado es un aparato al servicio de antipopular y al servicio de los peores intereses. En el imaginario colectivo piensan que las organizaciones de espionaje como la CIDE o la policía son poco menos que clandestinas. Tenemos que subrayarlo claramente, que forman parte del presupuesto nacional que pagamos todos nosotros. Tenemos que seguir con la denuncia de lo que es el espionaje al campo popular como continuación de la represión, y unirnos, estar alerta y seguir adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Blanco, soy ex integrante de la agencia Voz, trabajé del 2004 al 2006, conocí a Balbuena, soy periodista, y mi reflexión es pensar que venimos de la dictadura, que somos sobrevivientes muchos de nosotros de la dictadura, y que bajamos la guardia a veces frente al enemigo de clase. Si enfrentamos una clase vamos a tener un golpe del otro lado. Sabemos que la información es parte fundamental de una guerra y de un enfrentamiento. Y por eso la agencia Guardian, Red y Redeco y todo este fenómeno maravilloso que se ha gestado y que nosotros como estudiantes de periodismo en la época de la dictadura soñábamos que íbamos a generar una información, contrainformación, hacer un periodismo desde el pueblo y para el pueblo. Me parece que al Estado burgués hay que pedirle todo lo que le tengamos que pedir, hacerle buen despelote, pero sabemos que en cualquier lugar de trabajo y donde cuando estamos pegando en el clavo, seguro que nos van a infiltrar. Porque estamos en una guerra de clases, entonces no podemos ser ingenuos. Bueno, no seamos ingenuos, no es cuestión de desconfiar del compañero que se tenga al lado, pero volvamos a las prácticas bien concretas y materialistas. ¿De qué trabajas, compañero? ¿Cuál es tu ingreso? Yo le preguntábamos a médico, ¿de qué vivís? Esas cosas que hace cualquier laburante, che, vos tenés familia, ¿cómo te mantenés? No, porque yo soy corredor de madera, vendo madera. Sí, pero te iban a llamar del exterminador, ¿no fuiste? Y no, porque yo gano más, decía, haciendo corredor de madera y tengo cierta libertad. Y entonces, bueno, la pregunta se la hice. No digo desemplar la desconfianza con el compañero, pero observemos de qué vivimos cada uno, cómo hacemos. Ya sé que en estos trabajos de prensa alternativa todos nos hemos quedado hasta las 3 de la mañana haciendo despacho, porque no hay otra manera de cubrir a veces la información y después ir a trabajar. Pero bueno, volvamos a las prácticas no tan liberales de la democracia burguesa y pensemos cómo nos vamos a defender esto. No somos mínimos. Tenemos que organizarnos y contragolpear de alguna manera. Amén de hacer todos los reclamos en el marco del Estado supuestamente de derecha. Me solidarizo con los compañeros que siguieron en la lucha en la agencia Voz y espero que que Américo nunca se olvide de nosotros. Que Américo nunca se olvide de nosotros. La lucha que nos parió. Bueno, seguimos en la lucha que nos parió. Entonces escuchábamos las voces de algunos de los compañeros que estuvieron en la conferencia de prensa que se hizo en Correpi el martes 7, el martes pasado, denunciando, bueno, acompañando la denuncia contra este oficial de inteligencia, Américo Alejandro Balbuena, y denunciando la responsabilidad política del Estado Nacional por estos temas, que agrava, ¿no?, habiéndose conocido una puntita solamente del iceberg que significó el Proyecto X, venimos a confirmarlo esta vez en otra de las fuerzas federales, que es la Policía Federal. Pero vamos a seguir adelante con otros temas. Vamos a sumar a esto una cuestión mínima al lado de lo que estamos denunciando, pero también queremos decirlo. Nos han hackeado el correo de Hijos La Plata, el hijos-laplata, @yahoo.com.ar. Desde el 25 de marzo, ¿no?, casualmente tenemos problemas con ese correo, que finalmente han comenzado a enviar correos pidiendo dinero a través de esa vía, así que, y finalmente no tenemos acceso desde hace 2 semanas, así que nuestro nuevo correo es hijoslaplata@gmail.com, hijoslaplata@gmail.com. se pueden comunicar con nosotros a través de él, porque el otro lo han dado de baja. No sabemos si lo está utilizando Américo Balbuena o alguno de los muchachos de Proyecto X o de Gendarmería, pero en todo caso se comunica con nosotros a hijoslaplata@gmail.com. Decíamos, 37 años del secuestro de Haroldo Conti, 5 de mayo del año 76, Haroldo Conti, escritor, periodista y oficios terrestres varios, fue secuestrado en Buenos Aires por una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su caso, como detenido desaparecido, fue parte del juicio oral que en el año 2009 se realizó contra el represor Jorge Olivera Robere, jefe de la subzona capital, ¿no?, en el esquema represivo en la capital federal, y contra otros 4 ex jefes de áreas militares porteñas. Hubo 3 absueltos en ese juicio de 2009, 120 casos, entre ellos el de Conti. 5 juzgados, 3 absueltos. Bien. La extrema sutileza de su obra, la forma en que se mezclan lo cotidiano, lo histórico, lo trascendente, lo fantástico, lo hacen único en su literatura a Haroldo Conti. Y bueno, él nacido en Chacabuco el 25 de mayo del año 25. Decíamos, fue varias cosas: seminarista, aviador civil, guionista de films, vendedor callejero de libros, vagabundo, picaflor, militante, profesor de escuelas secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo conocemos también por su adhesión al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, en particular actividad en el Frente Cultural del PRT, donde fue compañero de Humberto Constantini, Roberto Santoro, Miguel Ángel Bustos, Raimundo Gleiser. Participó también Haroldo Conti en la experiencia del Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS. Trabajó en la revista Crisis. Bueno, cantidad de cosas se pueden decir de Haroldo Conti. Sudeste, novela del año 62. Todos los veranos, relato del año 64. Alrededor de la jaula, la balada del Áramo Carolina. Tristezas del vino de la costa. Pero sobre todo, Máscaro, el cazador americano, su relato del año 75. Todos sus textos están atravesados por lo político en la escritura de Conti. Nunca es tan profundo como cuando parece ausente, cuando no es explícito. De una o de otra manera, lo político aparece. Quien quiera recorrer sus obras las tiene a disposición. Vamos a escuchar su palabra, la palabra de Haroldo Conti, en una entrevista del año 75. Haroldo Conti, a 37 años de su secuestro y desaparición. No me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena, por algo es. Soy quejoso. Me gusta quejarme, inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje, o mandarme a mudar, o una aventura, al dinero, o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, ¿no?, que es lo que importa, creo. No amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá. Que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. La lucha que nos parió. El momento de la obsecuencia. Un programa institucional, una política de Estado, una campaña. Se trata de sumar voluntades políticas en función de resolver un problema, entendemos nosotros, que todavía está pendiente y que es una de las grandes deudas de la democracia, que tiene que ver con el abuso policial, la violencia institucional, con esa cosa tan terrible que pasa que los policías se creen que pueden decidir sobre la vida y la muerte de nuestros pibes. El momento de la obsecuencia. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Porque en realidad en nuestra propia experiencia de militancia, nosotros siempre llegábamos después. Si bien militábamos en cada momento en los barrios con esos pibes, la realidad es que nos encontrábamos movilizándonos a la comisaría, o movilizándonos a los juzgados, o haciendo pública situaciones de violencia institucional extrema, cuando ya habían matado un pibe. Llegábamos después, la realidad es que llegábamos después. Y eso para nosotros es algo que nos interpelaba como militantes, digamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que llegamos tarde a estos casos? Y a partir de ahí discutiendo, hablando mucho con los compañeros, con las compañeras, organismos, familiares, organizaciones políticas, decidimos empezar a construir la campaña nacional contra la violencia institucional y empezar a construir una asesoría legal de abogados que nos permita dar una mano. Todos sabemos que es muy difícil conseguir abogados cada vez que pasa esto y que la justicia es parte necesaria de la injusticia que viven nuestros pibes, y construir una red territorial de voluntarios, de militantes, de promotores que vayan construyendo primero ciudadanía, derechos y también una especie de, no una especie, un control social de las fuerzas de seguridad. El momento de la obsecuencia. La idea es distribuir el trabajo de los compañeros abogados y estudiantes de derechos por departamentales judiciales, y que cada uno de los responsables de las organizaciones que participen en la campaña por distrito tengan acceso a esos abogados para cuando pasa algo, con un teléfono 24 horas prendido. Esos abogados están siendo capacitados por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Si bien militábamos en cada momento en los barrios con esos pibes, nos interpelaba como militantes, digamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que llegamos tarde a estos casos? El momento de la obsecuencia. En el momento de la obsecuencia, último bloque de la lucha que nos parió del día de la fecha. Escuchábamos ahí al diputado del Movimiento Evita, sector de apoyo al gobierno nacional kirchnerista, Leonardo Del Grosso, que han lanzado una campaña junto con Horacio Berbisky y algunos acólitos más del Estado K, una campaña contra la violencia institucional, que ahí más o menos explicaba una suerte de control social de la fuerza policial, así lo dicen, campaña nacional contra la violencia institucional. Bastante tibio las posiciones, además de ninguneadores los planteos. A esto han salido a contestarles concretamente un grupo de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, bueno, violencia institucional, varios entre ellos, Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, la agrupación Otoño, de Otoño Uriarte, familiares de Francisco Ortega, de Julián Antillaca, bueno, varios familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Concretamente, ¿qué le han salido a contestar concretamente a esta campaña? Una de las tarjetas más del oficialismo para lavar su cara represiva, digámoslo así, diciéndole que no basta con que la policía reprima sin matar, no debería haber policías, tampoco represión. Le dicen, debemos respetar la vida y la dignidad. Cuando decimos no a la megaminería es no, no a la explotación sexual, no al desalojo, no a los negocios corporativos. Para poner un poco en concreto qué es la violencia institucional, el cierre de causa de crímenes sin resolver, el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, cooptar desde el gobierno a todo espacio o organización popular que resiste al sistema, incluir nombres de personas sin haberlas consultado en los paneles de la jornada que organiza el gobierno, discursear sin hacer, sin tener medidas concretas, aparatear desde el Estado negando la autonomía de luchas de los organismos de derechos humanos. Así que está bastante caldeada la cuestión alrededor de esta supuesta campaña contra la violencia institucional. El problema es que del grosso, el mismo Estado que vos estás apoyando es el que luego despliega su fuerza de seguridad, las que vos querés controlar por otro lado. Entonces es como redundante en medidas de control que nunca se efectivizan. Y bueno, y la situación es la misma, los palos siempre van para el mismo lado, señores. Como los palos siempre van para el mismo lado, vamos a solamente a mencionar que la gente de los pueblos Qom siguen recibiendo los palos y poniendo los muertos. Esta semana pasada, un pibe de 6 años, Carlitos Galván, fue aplastado por una camioneta en parte de la comunidad de Castelli, Chacra 7, en provincia de Chaco. ¿Por qué? Porque hay un negociado con la basura en las tierras que está ocupando la comunidad Qom ahí en Chacra 7, en Castelli, Chaco. Y bueno, este pibito que estaba jugando, una camioneta que llevaba basura para tirar en esos terrenos, lo aplastó como un perro. Están identificados la camioneta Toyota y los homicidas de este pibe, pero no se está haciendo nada. Parece que el gobernador Capitanich de Chaco salió a decir que el intendente Castelli tenía, Alberto Nievas, fondos para trasladar ese basural, sacar ese basural de las tierras Qom, pero desvió los fondos. Y en simultáneo con esto, el caraye de la comunidad La Primavera, el conocido Félix Díaz, el cacique Félix Díaz, recibió otro brutal golpe, ataque a su persona política, porque su hijo Abelardo Díaz, de 21 años, junto con Carlos Sosa, otro pibe que lo acompañaba, fueron brutalmente golpeados. Como ustedes saben, se han visto las fotos por internet. Una patota de 30 personas que sin discusión previa lo golpearon con garrotes y puños. Y atrás de eso, el gobernador Infran y su gente en Formosa, diciendo que era un hecho vinculado al consumo de alcohol y a una reyerta entre bandas. Bien, es el hijo de Félix Díaz. Recordemos que Félix perdió 2 hijos por falta de asistencia médica que el Estado no le puso a la comunidad. Y que además, este año, el sobrino de Félix Díaz, Daniel Asijac, de 17 años, también sufrió un dudoso accidente de tránsito que fue hallado a la vera de la Ruta Nacional 86, gravemente herido, murió 4 días después de haber sido hallado. Félix Daniel Asijac, sobrino de Félix Díaz. Y bueno, después de todo esto, Félix está evaluando la situación. Y bueno, puso a consideración de la comunidad si quieren que siga siendo su líder o no. Hay una asamblea que se realiza hoy, sábado 11 de mayo, en la comunidad Qom La Primavera. Lo concreto es que siguen recibiendo aprietes, amenazas y bueno, brutalidad directa hacia la familia del referente de la comunidad Qom La Primavera, Félix Díaz. Vamos a ampliar esto más adelante, pero como último dato, recordemos que en los últimos 3 años hubo 12 muertes en represiones abiertas a los pueblos originarios en todo el país. En Chaco, Formosa, en Lombía Guaraní, Santiago del Estero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer un informecito más completo sobre esto también más adelante. Y nos vamos. Agradecemos a todos los que estuvieron trabajando para este programa. Leandro en la operación técnica. María Isabel Prigione Greco en la producción de este programa. Patricio Enríquez Rodríguez. Ausente con disculpas hoy, y Luciano Di Croce estudiando. Así que mi nombre es Julio, nos vemos el sábado que viene. Esto es La Lucha que nos parió, y adiós. hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enrique Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Vigione Greco. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.